Voy a empezar. Entonces le pico a continuar. Así es. Ya. Muy bien. Pues hola. Hola, hola Edgar, ¿cómo estás? Muy bien. Si quieres, para empezar, nos dices tu nombre, dónde te encuentras, cómo estás. Bueno, yo soy Guy Pierre, mi apellido es Tour, estoy en México, en la Ciudad de México, y bueno, me encuentro muy bien a pesar de la situación actual de confinamiento. Va. Pues la primera pregunta, a grandes rasgos, es ¿quién eres tú como ser humano? ¿Quién es Guy Pierre Tour en cuestión de pasión, intereses, valores, cualidades? Creo que algo que me caracteriza y que seguramente vas a entender muy bien es que soy, primero me definiría como multicultural, ¿no? Nací en Argelia, en Norte África, pero soy francés porque en esta época Argelia era una colonia francesa, luego pasé como 18 años en Francia, ¿no? Toda mi adolescencia y adultez joven, y después llegué a México en 82, después de haber vivido un año en Canadá. Entonces, ese soy yo, o sea, ese aspecto multicultural sí me importa mucho que se tome en cuenta. La otra parte es que soy primero pintor y luego me volví psicoterapeuta, entonces tengo una sensibilidad particular en lo estético, y eso también caracteriza quién soy. Vivo en la Ciudad de México, en la colonia Roma, que es una colonia muy agradable y que me parece que es precisamente el lugar probablemente más cosmopolita de la Ciudad de México. Entonces me va bien con mi característica multicultural. ¿Qué más? Tengo una pareja llevamos juntos 39 años, próximo año cumplimos 40 años. ¿Qué más puedo decir? Soy gay. Pues a grandes rasgos creo que es eso. Me gusta comer bien, me gusta, naturalmente como artista soy sensible a las cosas bellas, las cosas estéticas, a la buena comida, me gustan las plantas. He trabajado un tiempo, de hecho, ahorita que lo menciono, durante un tiempo en la Costa Azul yo era el cronista de los jardineros de la Costa Azul en una revista que se llama Rústica, que todavía existe, y yo era el encargado de dar consejos de jardinería a la gente de esta zona que es un microclima. Y lo chistoso de la aventura es que yo tenía solo 3 macetas en mi ventana. Entonces, pero bueno, me gusta vivir en México, me gusta el idioma, me gusta mucho la cultura, la comida. He vivido diferentes lugares de la Ciudad de México, especialmente en el centro histórico, en la Colonia Juárez y ahora en la Colonia Roma. Entonces, he tenido como un recorrido bonito a través de esta ciudad, ¿no? Va, ese es lo que bien. Va. Y una otra pregunta sería que ¿cuál circunstancia o evento dirías que ha marcado significativamente quién eres tú? Porque, o sea, tienes muchas paradas en tu historia, ¿no? Muchos cambios, pero... Sí. Bueno, una cosa fundamental que marcó mi historia es que cuando yo tenía 12 años, se declara la independencia de Argelia y es el final de esta guerra que hubo en Argelia desde finales de los 50. Y eso es algo que marcó mi vida, porque en mi familia somos 3, soy la tercera generación en haber nacido en Argelia. Entonces tengo una cultura, por un lado de origen francés, del otro lado de origen español, porque mi segundo apellido es Valverde. Entonces, fue muy difícil entender que en Argelia no estaba en mi país, y cuando llegué a Francia, también me hicieron sentir que no estaba en mi país. Entonces, eso fue a donde le invertí más en mi proceso de psicoterapia, yo podría decir. Es algo que marcó mi vida. La otra cosa que marca mi vida, pues, es mi encuentro con el arte a través de amigos artistas y de exposiciones que fui a ver, y que decidieron que yo iba a hacer, pues, me hicieron decidir que yo iba a optar por la pintura. Y el tercer evento, pues, fue el encuentro con mi pareja. Nos conocimos en 1975, pero bueno, éramos simplemente amigos y formábamos parte de un grupo de teatro experimental y de expresión corporal. Y él era bailarín en esta época, entonces se fue a estudiar la danza sagrada en la India, y pues cuando regresó, pues decidimos vivir juntos, y eso fue en 81. Por eso en 21 vamos a cumplir 40 años. También vivir en Canadá me impactó mucho. Me gustó porque la parte a donde decidí vivir fue Toronto, que es una parte de habla inglesa. Y también me impactó la cultura cosmopolita que hay en Canadá. Nadie te pregunta allá si eres de allá. Para un canadiense se vale tener rasgos chinos o afroamericanos o blancos o asiáticos, y entonces nadie pregunta si realmente eres de ahí. Entonces eso me hacía sentir muy bien. Y bueno, el siguiente evento que marcó profundamente mi vida fue llegar a México en 82, finales del 82. Y ahí fue como, creo que en México descubro realmente quién soy, que no soy de un país ordenado y, aceptizado como podría serlo Francia en la época que yo viví. No sé cómo es ahora, pero México me fascinó, me hizo descubrir la parte española de mis raíces, ¿no? Recuperé el idioma porque mi abuela materna hablaba solo español. Entonces fue como renacer, ¿no? Hay una parte también de cuando viví en Francia. Un tiempo viví en diferentes ciudades del país, desde el norte al sur y todo, pero creo que la ciudad que más me hizo sentir feliz fue la ciudad de Cannes, a donde yo viví un tiempo, y fueron como años muy bellos. Y me acuerdo que Leonardo da Vinci, que vivió también en Cannes, dijo que Cannes era una ciudad para vivir y para amar. Y pues es lo que me pasó, porque allá es cuando me enamoré. ¿Va? Sí. Okay. Y en todas estas paradas y en todas tus relaciones en la historia, ¿quién o quiénes dirías que fueron las personas que más te influyeron? ¿Quién eres tú? Bueno, a nivel de pintura, definitivamente está gente como Picasso y un pintor francés que no es conocido internacionalmente, pero bueno, es de la Academia Francesa, que se llama Paul Trémois, que son pintores que sí influyeron en mi obra. Luego, llegando a Canadá, curiosamente en Canadá empecé a estar en contacto con el arte mexicano, porque yo iba a la biblioteca y veía exposiciones, entonces gente como Orozco. Y bueno, el pintor que más me atrae de la cultura mexicana no es Diego Rivera, no es Frida Kahlo, es Rufino Tamayo. Yo soy alguien muy, muy fascinado por Tamayo, como lo soy también por Miro. Yo digo que Tamayo es el Miro de México. Es la artista más universal de la cultura mexicana y a la vez más mexicana. Entonces, eso es en la pintura. Ahora, a nivel de psicoterapeuta, las influencias más profundas en mi vida son, primero, y no lo puedo negar, y quiero dar como reconocimiento, es mi encuentro con el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y con la figura de Miriam Muñoz, que fue un momento muy, eso me despertó, ¿no? Eso fue hace 32 años ahora, y fue un gran momento, y después me fui a Francia de vacaciones, y entonces iba a talleres, entonces conocí Jean-Marie Delacroix, Jean-Marie Robin, Serge Gainsbourg, cuando todavía vivía. Son personajes que marcaron mi vida por su forma de trabajar. Y recientemente, cuando digo recientemente, pues es hace como 10, 15 años, pues conocer en persona a Gary Yontef y a Lynn Jacobs fue para mí realmente descubrir lo que yo buscaba y la línea de gestalt que yo quería, de psicoterapia que yo quería manejar. Para mí, la capacidad de validación de Lynn Jacobs es fundamental para los trabajos terapéuticos, y considero que Gary Yontef es el Gandalf de la gestalt. Y eso lo digo siempre, siempre. Para mí es el gran sabio de la gestalt. Porque parece que no hace gran cosa o no escucha, pero escucha absolutamente todo, mira muy bien y tiene una fuerza de intervención breve, precisa, ergonómica y profundamente estética y por lo tanto terapéutica. Esos son los personajes que marcaron mi vida. Pero hay muchos más. Te podría hablar de mi abuela o de los grandes coreógrafos. Y por supuesto, ahí está también mi pareja. ¿Quieres hablar de algo que te haya llegado a tu persona? Porque lo tienes como, veo así como siguiendo la rueda de tu cuadro, ¿no? Sí, más o menos. Este es el terapeuta, este es el artista. Sí, yo pero creo que... Pero ¿quién me ha tocado como persona también? O sea, yo sé que ellos también, pero... Sí. Por ejemplo, yo siempre fui como un bailarín frustrado. Y cuando conocí a mi pareja, pues fue muy bello, porque era tener alguien que bailaba para mí, ¿no? Que bailaba a través del cual yo podía bailar. Entonces, después tuve la oportunidad de conocer un gran coreógrafo francés que es Maurice Béjart, que lo conocí personalmente. O sea, me acuerdo que un trabajo de verano yo trabajaba en un hotel de la Costa Azul y estaba a él de huésped y lo conocí personalmente. Y después en un teatro de Francia, de París, en Teatro de Champs-Élysées, quería entrar en una función suya, pero no había lugar. Y entonces, en esta época, había mucho menos vigilancia y todo. Entonces yo pensé que si yo pasaba por la puerta de los artistas, y como soy delgado y alto y todo, me iban a pensar que yo soy bailarín y que me iban a dejar entrar. Y sí, me dejaron entrar. Y vi toda la función desde el teatro en las piernas, como le llaman. Y ahí estaba Béjart, ¿no? Y yo dije, ay, ay, ay, si me ve, me va a sacar. Pues esperé el final de la función, iba a decir sesión, ¿ves? La deformación de la función. Me acerqué de él y le dije, pues le acabo de robar una función. Me dice, entonces voy a llamar a seguridad. Y bueno, tuvimos una conversación muy amena y fue como un gran encuentro. En pintura conocí a Tamayo, pero fue un encuentro desafortunado porque yo estaba tan apendejado que no supe qué decirle. Y lo único que se me ocurría decirle es qué bien pinta o qué hermoso pinta. Pero bueno, dije, eso todo el mundo se lo dice, entonces ¿para qué le voy a decir algo así? Y no encontré algo más inteligente que decir. Y bueno, falleció unos años después. Perdí mi oportunidad de tener un gran encuentro con Tamayo, pero sí lo tuve muy cerca. Por lo menos supo que te dejó sin palabras. Exacto, exacto. Bueno, no sé si se dio cuenta, porque de haber dicho ese pobre, pobre tímido, bueno, o uno más, ¿no? Entonces, pero sí, sino a nivel personal, hay personas a nivel como de familia, de vínculo, pues está mi abuela materna, precisamente, que era una mujer muy trabajadora, muy generosa, muy entregada, y que ha vivido todos estos trasplantes de Argelia, de España, Argelia, de Argelia a Francia, que ha perdido varias veces muchas cosas, pero que nunca se dejó caer, ¿no? Siempre fue como, para mí, un modelo de resiliencia. También a nivel personal, pues está obviamente mi pareja, que también es una persona que es muy trabajador, muy entregado, muy honesto, muy transparente. Tiene un defecto, es que no habla mucho, pero bueno, los terapeutas hablamos de más. Entonces se hace una buena compensación. Que dicen que sabe sostener el silencio, ¿no? Eso también es una habilidad. Exactamente, para que alguien hable, alguien se tiene que quedar en silencio. Entonces, hay esto. Sí, pues tuve grandes maestros también en Gestalt. Una de ellos es Anne Duclés, que tú conoces bien, que cuando yo empecé a estudiar Gestalt, que vi eso de la silla vacía y las polaridades, y Anita era una de mis primeras maestras, y al final del semestre, pues, me llamaron y me dijeron, pues, síguele porque puedes hacer cosas interesantes en Gestalt. Y yo le dije, mira, la verdad, ahora que vi sus cosas de la silla vacía y de las polaridades, me dan un poquito de aburrimiento sus formas de trabajar. Y ella me dijo, si tú sigues en eso, vas a entender otras formas mucho más enriquecedoras de la forma de trabajar que tenemos nosotros, y en esto pues le agradezco profundamente porque tenía toda la razón. Sí, o sea, no es lo bruto, son las sutilezas y las exactamente, cosas más, como, más como profundas y más estéticas. Exactamente. Pero eso, pues gracias a este comentario me dijo, por favor, quédate, danos todavía más oportunidad, y en efecto las oportunidades en realidad las recibí yo, porque fue un gran descubrimiento mi contacto con la Gestalt. ¿Y qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que te enamora a esa parte tuya terapeuta? ¿Qué es lo que te gusta más de la Gestalt en cuestión de teoría o práctica? Hay algo que me parece muy atractivo, es que como pintor yo estaba bastante aislado de los encuentros íntimos con las personas, es decir, o pintas y estás absolutamente solo y vives una vida solo en contacto con tu obra o con las exposiciones o a veces con unos amigos pintores, colegas, pero yo sentía que me alejaba demasiado de la problemática cotidiana de la gente. El arte tiende a estar como un poquito fuera. Y sobre todo el tipo de pintura que yo hago, que tiene como una connotación simbolista, espiritual, o sea, que todavía, ¿no? Entonces, no estoy pintando escenas de la vida cotidiana como los mercados, los bodegones, los retratos, que tienen su fuerza, pero no es algo que me atrae. Entonces, lo que me fascinó de estar trabajando y de aprender a ser terapeuta es que yo podía tener un contacto íntimo con personas y estar como haciendo un trabajo de algún modo social que me reintegraba dentro del grupo social. Entonces creo que los artistas volamos un poco demasiado fuera y los terapeutas estamos muy adentro. Entonces ese cóctel entre estar demasiado fuera y estar demasiado dentro me equilibra bastante, me equilibra mucho y me da como mejor comprensión tanto del mundo como de mí mismo. Eso es. ¿Qué efecto tiene en ti cuando empiezas a encontrar como estas intimidades? ¿Cómo te cambia el ser terapeuta como persona? Me cambia a nivel de ser mucho más empático. Descubro que tengo una gran capacidad empática. Yo podría... Sé que me dijiste que no hay que nombrar, pero bueno, como es alguien que es una figura hoy bastante, como decir, universalmente rechazada, pues yo podría hasta empatizar con alguien como Trump. Porque hay... Entonces descubro que incluso cuando la gente se enoja mucho y todo, descubro como una capacidad de comprensión que se ha entrenado a lo largo de estos años. Antes yo era mucho más de mecha corta, hoy no. Hoy es muy, muy, muy difícil que yo me enoje, que yo me ponga fuera de mi centro por duelo, por tristeza, por enojo, por lo que sea. Y creo que esa capacidad me la dio acompañar personas, aprender a tener una actitud mucho más de sintonización. Entonces eso es lo que me ha aportado. Y creo que tiene una influencia en mi pintura que naturalmente es muy difícil de detectar, pero a lo largo de estos años mi pintura ha cambiado de una forma mucho más armónica, sincera, atrevida, porque ya no hay temas, no me topo con temas que no me atrevo a mostrar, que antes tenía como cierta reserva de pensar cómo iba a ser recibido y todo, hoy ya no, eso así es y ya. Entonces eso es lo que me aportó, me volví un resiliente, un aceptante y tal vez un sinvergüenza, porque hasta la vergüenza no me da miedo, porque siento que es humano sentir vergüenza, entonces ya no me da vergüenza tener vergüenza. Entonces, cuando siento vergüenza, tengo un momento y me puedo volver resiliente a la vergüenza. Es algo que aprendí. También ahí sí hay mucha influencia de Gary Jung, de Philip Jacobs. Sí. Sí, pero es como una plenitud en la autenticidad, ¿no? Así es. Es alcanzar un nivel de transparencia y de tomar conciencia de las posibilidades, ¿no? O sea, tú me has visto hablar en público y todo, pues este mismo hombre hace 40 años no podía hablar. Y hoy, pues, no sé, no me coloco en si la gente me va a criticar o no, me coloco en si lo que estoy haciendo me interesa y les interesa. Y entonces ahí sí hay un diálogo que es fluido, que es muy bello. Sí. Sí. Y me pregunto ahí por los topes, o sea, por los retos o algún momento que te venga a la mente en donde has dicho, ay, sí, esta fluidez, esta naturalidad, aquí encontró un tropiezo. O sea, ¿cuáles han sido tus retos? Puede ser terapéutico o como persona, como tú quieras. Tal vez uno de mis retos mayores es que yo entré en la psicoterapia sin ser psicólogo. Sé que eso es un gran pecado y igual lo van a evitar. Todo se perdona. Pero, Pero me digo, pero eso a veces me puede hacer sentir que me meto en situaciones de dificultad y de inseguridad, pero como mi pasión es realmente ayudar a la persona que está conmigo, es interesante cómo eso se sobrepasa y como también mi pasión es ayudar a la gente, es... todo el tiempo estoy aprendiendo y aprendiendo y leyendo y yendo a cursos. He notado que después de cierto nivel, los terapeutas ya no van a talleres, ya no van a eventos. No sé si lo has notado. Hay gente que nunca vemos en esto. No, yo sigo y paso a la lavadora, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando voy al Residential del Pacific Gestalt Institute cada año, es una lavadora. Entonces, entro ahí como un poco asustado, pero salgo así como lavado, exprimido, seco y planchado, como ropa limpia que huele bien. Pero es un reto y entiendo por qué algunos renuncian a ir a... Imagínate, somos... criticado cuando estamos haciendo prácticas. Entonces, hay un nivel a donde la crítica, no, a mí ya, o sea, son cosas que sí, es como, oh, después de tantos años, me van a decir que podría hacerlo mejor o que en eso la hice mal, pero salgo aprendiendo. De hecho, mis pacientes me dicen, tienes que ir cada año allá porque cuando regresas trabajas mejor. Entonces, tengo que ir. Si el público lo pide, ¿verdad? Sí, exacto, por el bien del pueblo, por mi bien también, porque sí, son procesos personales ¿no? Que explotan, ¿no? Porque uno de los retos también que estoy enfrentando hoy es tal vez lo de la edad, ¿no? Próximo año voy a cumplir 70 años y bueno, ya sabes que hay mucha probabilidad de que poquitos años de vida, entonces... Posiblemente estás más allá de la mitad, posiblemente. Sí, creo que ya rebasé la mitad. A nivel estadístico es exactamente, hay mucha prueba que lo confirman. Entonces, ¿cómo quiero vivir estos años que me quedan, qué tengo que hacer, qué tengo que quitar? Entonces estoy como cada vez más retado a ese nivel, o sea, es como si hay una constante invitación a ser congruente y auténtico. Esos son retos y no siempre es fácil. No, no. Y con eso que dices de la edad, yo digo, no, pues supondremos que todavía está por venir, pero hasta ahorita, ¿cuál dirías que ha sido uno de los momentos cumbres de tu vida? Donde dices, esto fue plenitud, esto fue gozo, esto fue, fui yo, o fue más allá de mí, no sé. Pues yo diría que es conocer a mi pareja. Y bueno, la complicidad, ese nivel de complicidad, tanto a nivel físico como de mentalidad y de apertura, fue como, wow, o sea, yo tengo derecho a alguien así, o sea, fue muy bello. Luego, tener mi primera exposición importante fue en Palm Beach, en Florida. Imagínate, yo tenía 29 años en esta época y nunca había ido a Estados Unidos y nunca había hecho una exposición importante y resulta que una galería de Palm Beach se interesa en mi obra y me dicen que quieren organizar una exposición. Entonces, yo completamente inocente con mi inglés escolar, llegué allá, pero Palm Beach es como el cementerio de los elefantes, ¿no? Es un lugar Es un lugar de gente inmensamente rica. Entonces me acuerdo que cuando bajé del avión había un Rolls Royce que me esperaba y me hicieron señas para llegar, porque yo tenía estos patrocinadores que me ayudaron. Y yo miraba atrás, porque no podía ser para mí, ¿no? ¿Y Entonces, a quién, no? ¿A quién le y buscan? entonces ese momento de estar en un coche de mega lujo, que bueno, no, nunca volví a entrar en Rolls Royce, no creas que a partir de ahí ya. Ajá. Pero la inauguración, la reacción de la gente, la prensa, que te pidan un autógrafo en el banco cuando vas a cambiar tus cheques de viajeros, que en esta época todavía se usaban. Entonces, yo estaba, ¿no? Como fascinado. Y después, evidentemente, descubrir el contacto con la psicoterapia. Eso hasta parece un libro de Jean-Marie Delacroix, ¿verdad? Así se llama su libro en español, Y que de el hecho contacto. voy a presentar esta semana. Pero fue también bello ver que no tienes por qué quedarte en donde estás, pues todavía hay más que descubrir, más que hacer para los demás, más que hacer para ti. Fue bellísimo, ¿no? Y más estas personas que encontré en el medio de la psicoterapia que mencioné hace rato, que sí me abrieron horizontes. Ah, se me olvidó nombrar a Donna Orange. Es un personaje impresionante porque ella toca sentimientos muy profundos, aun cuando da segmentos teóricos. Y yo me acuerdo que estaba una vez en un taller con ella y ella hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, pero yo tenía una emoción que desbordaba en mí. Yo dije, bueno, tengo que ver discretamente dónde está la caja de Kleenex para que nadie se dé cuenta. Pero cuando me volteé, vi que la mitad estaban llorando, que uno se desmayó, otro corrió al baño y que la caja de Kleenex no la podíamos agarrar porque estaba ocupada por ella. Entonces yo hice así para. Pero fue Donna Orange, es realmente la encarnación de sus libros, ¿no? Desde El extraño que sufre hasta sus libros de cómo trabajar, cómo podemos tener mejores instrumentos para ser terapeutas. Sí, Sí. es la sensibilidad y la estética andante. Va. Entonces, eso fue muy, muy. Es una persona muy bella. Okay. Pues no puedo seguirlo ignorando. A ver. Tengo que preguntar, ¿cuál es tu relación con este otro que está ahí en tu cuadrito de Zoom? Ah. ¿Cuál es tu relación con esta obra? ¿Quién es o de dónde es? O, ¿cuál es su historia contigo? Bueno, para ser honesto, voy a decir lo que todavía me atrevo a decir. Hay más cosas en este cuadro, pero no sé si las puedo decir. Pero ese cuadro es un cuadro que es la reflexión acerca, de hecho se llama Solidario y Solitario. Entonces es la reflexión que me viene en esta etapa de confinamiento, a donde voy a acercar la cámara para que veas más los detalles. Si te fijas, todos traen tapabocas. Ah, okay, sí, parecían plumas, pero ahora alcanzo a distinguir la figura. Son personajes que caminan dentro de cubos transparentes y que están aislados, por lo tanto solitarios, pero son solitarios por ser solidarios, para cuidarse y cuidar los demás, ¿no? Y en el centro, el personaje del centro no tiene ese tapaboca y es como alguien que lleva como la esperanza de que eso va a cambiar para algo mejor. Entonces eso es a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, un contacto que he tenido con la moda, ¿no? He tenido un contacto cercano con gente de la moda que me hizo entender no sé, como el estilismo de las figuras y todo eso. Y entonces está presente a través de esos colores un poco atrevidos, un poco chillantes, pero a la vez primarios, como que se van mezclando. Entonces es más o menos la historia del cuadro, es lo que estamos viviendo. Entonces tenemos que estar a distancia unos de otros para cuidarnos y cuidarlos, ¿no? O incluso yo digo mucho como nos queremos, no nos abrazamos. Antes decíamos el contrario, ¿te acuerdas? En los viejos tiempos decíamos, como nos queremos, nos abrazamos. Ahora, como nos queremos, no nos abrazamos, precisamente para cuidarnos, ¿no? Entonces, se me hizo bella la época que vivimos y todas estas radiaciones que hay alrededor, que son en realidad fragmentos de revistas, que están ahí y que me indican que estamos bombardeados de información. Y a veces eso nos satura si no sabemos cómo ordenarla. Entonces en el cuadro está completamente Sí. ordenada. ¿Ves? Hay una parte que son pedazos de la sección amarilla, ¿no? Y pedazos de revistas, ahí se ve, ¿ves? Y entonces lo que nos toca hacer es ordenar para no ser víctimas de la información que nos podría ahogar o asustar o abrumar o perder, es ordenar todo eso que llega, seleccionar, para poder sobrevivir de manera más equilibrada, ¿no? Y bueno, la figura es un mandala, ¿no? Últimamente estoy pintando mandalas porque me he dado cuenta que son a la vez como instrumentos terapéuticos e instrumentos que ayudan a armonizarse, ¿no? Porque, bueno, mi primer contacto con la psicoterapia fue con jungianos. Se me olvidó nombrar mi primer psicoanalista jungiano de la Costa Azul, Yves Moigno, que es el que me hizo descubrir que en realidad yo, sin saberlo, estaba pintando mandalas. Y entonces luego aprendí, y descubrí cosas. Entonces, también es alguien muy importante en mi vida, porque fue mi primer terapeuta, finalmente. Esa es la historia del cuadro. Solidario, solitario. Es que no, pues obvio, o sea, tú estás aquí en un rincón y dije, pues, ¿quién es esto? O sea, no le digo qué porque no me parece un objeto, o sea, está, casi se mueve de lo vivo que está, pero. Bueno, tocas un punto importante al cual soy particularmente sensible. Yo, como pintor, estando en pareja con un ex bailarín, he notado que hay una atracción mutua entre los performing artists y los que nos escondemos atrás de la obra, como los pintores, los escritores, los escultores. Algunos músicos, no los que están en el foro, ¿no? Que componen música pero que no van al. Entonces, hay un tipo de artista que está en la cueva y otro tipo de artista que está en on stage, ¿no? En el foro. Y he notado por experiencia que hay una atracción profunda entre estos dos polos de la expresión artística. Entonces, eso también está presente aquí, porque bueno, cuando hablo de la moda, cuando hablo de. Pues la moda se dibuja en la cueva, pero se presenta en la pasarela, se presenta en catwalk, como le dicen en inglés, ¿no? Sí, Y. y muy pocas veces lo lleva el artista. Exactamente, y necesita modelos que son de una belleza extraña, ¿no? Sobre todo últimamente, ¿no? Y todo este enfoque que hay hoy hacia el cuestionamiento de las políticas de género, se ve que este movimiento de la moda nos está llevando como el arte hacia una postura mucho más no binaria que cisgénero. Entonces, me parece muy interesante, me parece de vanguardia y es algo que siempre ha estado presente en mi obra. Todas mis figuras son andróginas y me doy cuenta que por fin la humanidad me está dando la razón. Entonces, ya te estamos alcanzando. Sí. No, pero es que no sabes cómo me criticaban mi obra al principio. En los años 70 me decían que yo era alguien que no quería crecer, ¿no? Entonces, eso duele, lo trabajas en terapia y todo. Pero hoy yo digo, pues no. Incluso cuando hubo una exposición en el Pompidou en los años 90, la exposición se llamaba Masculino, Femenino, el sexo del arte, el sexo en el arte. Y había una sala entera dedicada a la androginia. Y me di cuenta que había muchísimos artistas que estaban muy atraídos por el asunto de la androginia, ¿no? Que creo que podría a la larga ser una solución entre esta violencia entre de los hombres hacia las mujeres, ese juego de poder que el poder lo tiene el hombre, la mujer no. Entonces yo creo que si fuéramos un poquito más no binarios, no estaríamos tan limitados. Sí, hay muchos más tonos de gris que de blanco y negro. O sea, exactamente. Es más riqueza. Sí, sí, y más permiso también. El poder se comparte, no se impone. Cada vez vamos a eso. Pues mira, para no ocuparte toda tu tarde, porque yo siempre te encuentro y ha sido raro, que creo que es lo más que hemos hablado en persona, o sea, personalmente. Porque sí. Siempre te contrato o te veo por un evento, tenemos una meta, ¿no? Y poco hemos podido... Hasta creo que esa es la primera vez que hablamos en persona. Pues creo que sí, porque normalmente yo estoy en lo administrativo y tú estás en el escenario. Sí, tú estás súper ocupada y haciendo tus cosas y bueno. No, y tú con los admiradores y los amigos, realmente. Siempre te veo con mucha comunidad y con esa riqueza relacional, creo que le llamaría. Que disfruto de ti porque te veo un hombre no temido, no idolatrado, sino realmente no. Querido. Sí, no quiero eso. Prefiero ser querido que admirado. Sí. Sí, creo que lo logras. Siempre a mi papá. Sí. Pero la última pregunta que sí tengo es un poco relación a ti y un poco relación a la que está, que es el pretexto para esta plática, en realidad. Que es para dónde va en el futuro. O sea, tú dices que ya a los 70, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que tú ves o te gustaría ver? Para ti pues y para la gestal. Sí, cada vez veo más la importancia de la actitud que la importancia de las técnicas en este trabajo. Que es curioso porque es igual en pintura, ¿no? No puedes decir que Miro tenía una gran técnica, pero había una sinceridad y había una transparencia a nivel de la obra que es indiscutible. Y creo que el futuro al cual me gustaría dedicarme más es entender más la postura estética como instrumento tanto de sensibilidad como de creación. Y por supuesto que eso va dentro de la obra de arte, como dentro de la obra como terapeuta. Cada vez veo más la psicoterapia gestalt como un arte conceptual que como una disciplina científica. Entonces, me gustaría tener como más herramientas y más desarrollo personal para lograr aportar algo en eso, sea a través de mis talleres, mis pláticas, y tal vez, ¿por qué no? Pero no es así mi fuerte a partir de escribir algo con eso, porque me acuerdo de una conversación precisamente con Gary Yontef, a donde le dije que como escribe la teoría no tiene nada que ver con cómo la hace, cómo lo hace. Le dije, y me dice, pero tú podrías escribir de eso. Le dije, pues todavía no sé muy bien cómo explicitarlo y veo que en nuestros ambientes estamos coqueteando demasiado con el academismo, lo científico, la psicopatología y todo eso, y no suficientemente con la parte sensible y creadora, ¿no? No estoy en contra de la teoría ni de la técnica. Lo que pasa es que estoy en contra de cuando hay solo eso, ¿no? Es importante tener esa capacidad de sentir, de estar completamente implicado en la relación, de abrirse y de usarse como un instrumento, como lo decía Oster. Sí, yo no tengo la más mínima duda de que si ya te plantaste la idea de escribir, lo que saldrá como proceso creativo en una forma única. A lo mejor no escribirías un libro de texto, pero no dudo que ahí está. Sí, no creo que voy para ser alguien que aporte una teoría de psicoterapia, no. Pero sí puedo aportar algo que le sirva, no sé, eso quiero, no sé si lo puedo aportar, pero a eso quisiera como dedicarme. Hacer de la psicoterapia más un arte conceptual que una disciplina científica. Espero ansiosa. Pero no te pongas impaciente. No, yo soy muy paciente. Eso he aprendido de mis hijos. Aunque soy de la categoría de riesgo, prometo cuidarme y no sucumbir a esta pandemia. Y no, por favor, no dejemos obras inconclusas, no sería justo. Ok. Va. Pues, ¿hay algo más que tú quieras agregar en este momento? No, se me hizo muy interesante cómo me llevaste, no me di cuenta, no pensaba que iba a hablar de eso. tengo, no sé, un profundo agradecimiento contigo y cómo me llevaste. También hay algo que me impactó cuando te vi hoy, es que te veo bien, te veo muy feliz. Gracias. La verdad, sí lo estoy. El confinamiento me siente muy bien, es mi estilo de vida. Yo soy de las de cueva, así que entre menos me pidan que salga, ya por fin me dejaron en paz para hacer mis cosas. Y pues se nota. Tengo esa, he llegado a temer que es una adicción a la intimidad, de tener ese gusto por este tipo de pláticas. Entonces, me doy permiso y me siento feliz. Y te agradezco la complicidad de estar. Sí, pues muchas gracias por invitarme y ojalá les sirva de algo esta conversación.